Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, coetáneos, hermanos solidarios, fraternos, chamanes cósmicos. Más adelante vamos a contar, ahí les mandamos un enviado, nuestro querido amigo Luisito Casale, nuestro propio chamán cósmico. Los que lo conocieron saben que es, hablo en tiempo presente, nos dejó hace pocas horas, nos dejó el placer de verlo, de charlar, de compartir un cafecito, de soñar, de escuchar sus reflexiones. Pero conocido de mucha gente, de muchas personas, tras las fronteras, un personaje que hizo quedar en el mundo del pensamiento y en el mundo de donde habitan las buenas personas, esos que buscan trascender, que ven más allá de su nariz, experiencias y una impronta que bueno, más adelante vamos a contar. Y así es la cosa, por eso la marsellesa porque estamos bajo estado de ocupación. Hay un régimen totalitario que, mediante la legitimidad de los votos que otorga la democracia, dirige los destinos del Estado Nacional. Con su impronta totalitaria, negacionista, despreciativa de los triunfos trascendentes e históricos de nuestra patria, especialmente en lo referido a la defensa de los derechos individuales, los derechos humanos, derechos colectivos, derechos económicos, la concepción de la posibilidad de la evolución social, de la evolución social mediante la distribución del dinero por el trabajo, respetando la dignidad de las personas. Bueno, todo eso está siendo demolido, está siendo devastado de una manera científica, militante, de parte de este régimen totalitario que ocupa la democracia. Tenemos una democracia en la patria que está bajo ocupación de aquellos que usufructan y corren los hitos, corren los mojones, corren los límites de la justicia, corren los límites de lo moral, corren los límites de lo ético, corren los límites de las dignidades conseguidas, corren los límites del absurdo hasta caer en lo grotesco. Un Estado totalitario, desde su concepto, débil en lo político, decidido a sostener su programa de achicamiento de quienes son considerados ciudadanos dentro de la República Argentina, la reducción del número estadístico de los sujetos de derecho. Eso es esta parte de este régimen totalitario. Y mientras tanto, sí, hoy es, esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de principio a fin de este viaje en ese concepto temporal espiralado, continuo, siempre continuo, siempre hacia adelante, que no retrocede, pero que no es lineal. Y transmitimos desde el espacio comunicacional, que es La Retaguardia, un espacio comunicacional con una impronta, que es la impronta de las buenas personas, la impronta de la honestidad, la impronta del afecto, del sentir amor por lo que uno hace, por las causas que se reflejan en este espacio comunicacional que es La Retaguardia y que nos cobija. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, un compañero pilar de la democracia contemporánea, con su aporte más allá de lo personal a lo colectivo, como una de las víctimas de una de las peores catacumbas que hubo en la Argentina, que fue la ESMA. Surge de ahí con la astucia del sobreviviente y sale munido de elementos incontrastables que llevan a juicio aquellos que estaban ya planificados para que queden impunes, tanto ellos, los actores, como sus crímenes. Y está Luciano Arruga, que son millones de Lucianos Arrugas, esa nueva frontera que ya no es clasista, ya podríamos decir que es étnica, desde el punto de vista del consumismo, donde están y son los que están contenidos en el consumo. Aquellos que no consumen son extranjeros. Extranjeros que no son ni sujeto de derecho, ni tienen ni siquiera la característica de persona jurídica. Son esas personas que habitan más allá de las fronteras, donde el Estado llega en cara de abuso policial, crímenes mezclados, asesinatos, robos, desapariciones, tráfico. Y siempre la cosa, cuando uno escarba mucho, termina en alguna comisaría, termina en algún despacho policial y también en algún despacho político. ¿Por qué no? Pero mientras tanto, las víctimas se cuentan diariamente. Diariamente, gente desesperada que lastima a otra gente desesperada, que son sus propios vecinos, por la nada misma. Vimos hace poco un robo en una casa de familia con seis tipos armados hasta los dientes con fusiles FAL para llevarse televisores, electrodomésticos, alguna cantidad miserable de pesos. Y mientras tanto, el régimen totalitario habla de seguridad y nos muestra a los corruptos, corruptitos, acompañados por 1.200 policías armados hasta los dientes, mientras tanto a la doña que sale a comprar el pan en la esquina la matan a balazos para robarle un monedero. Mientras tanto, la señora que maneja los destinos de la provincia de Buenos Aires utiliza para moverse una tropa de un pelotón de 30 agentes muy bien remunerados, helicópteros, automóviles para ella y para su familia. Y hablan de seguridad. Y la seguridad para ellos es lo que hicieron después de la marcha pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero vamos a seguir. Somos América Resiste, Ángel Fernández Yechman. Transmitimos desde La Retaguardia. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, que tiene muchos méritos, muchas virtudes. Y uno más, es una verdadera operadora radiofónica. Es capaz de destripar en vivo y a cielo abierto cualquier tipo de consola y que todo siga funcionando. ¿Ah? Pocos y pocas. Vamos, América Resiste, vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15, los sábados se repite de 22 a 24. Y antes de empezar, hoy es 11 de septiembre, y el 11 de septiembre, a lo largo de esta historia corta, vamos a empezar desde el 1500, siempre pasaron cosas. En Chile las fuerzas de Machimalonco atacan y destruyen la recientemente fundada de Santiago de la Extremadura, hoy conocida como Santiago de Chile. Eso fue en 1541. En 1552, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Santiago. En 1973... en Chile, gran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, lideradas por los generales Augusto Pinochet y sus secuaces, dan un golpe de Estado al gobierno socialista de Salvador Allende. Vamos a tener más adelante las palabras de Salvador Allende. No en ese día, en el día trágico en que él resiste hasta dejar la vida, sino una pincelada para que sepamos, porque no todas las generaciones tuvieron contacto directo con estos personajes, con estos próceres. Entonces muchas veces se dice Salvador Allende y nos parece que desde este espacio está bueno ponerle voz, como una forma de darle carnadura, de que no son solamente imágenes y esfinges para un monumento o para una bandera. Bueno, y después pasaron cosas. En el 78, Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, junta a Sadat, presidente de Egipto, a Begin, primer ministro de Israel, se encuentran todos en Camp David y firman un acuerdo de paz que persiste y que perdura hasta el día de hoy entre Israel y Egipto. En 1982, fuerzas internacionales estaban... esto es terrible. También, otro 11 de septiembre de 1982, las fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de los refugiados palestinos abandonan Líbano tras la invasión por parte de Israel. 5 días después, varios miles de refugiados son masacrados en los campos de refugiados. La masacre se llama de Sabra y Chatila. Esta masacre fue realizada por falangistas cristianos maronitas con la complicidad o la anuencia o el mirar para otro lado del Estado de Israel y por supuesto de las Naciones Unidas, que se retiraron para dejar el campo orégano. ¿Qué pasó también en el 2001? En el 2001 suceden los atentados de las Torres Gemelas, ese atentado que da inicio a este nuevo orden que estamos viviendo, donde se le declaró, donde una potencia, un Estado-Nación le declara la guerra a una inexistencia, a una denominación, el terrorismo. Un terrorismo que en este caso lo que tiene como novedoso a nivel histórico es que soslaya la necesidad de que las guerras se declaren entre estados. En este caso es la primera vez que un estado le declara la guerra a una idea que, o a una, no sé, a una cuestión ecléctica, como sería el terrorismo. Y no termina de definir qué es terrorismo, pero digamos que terrorismo es todo. Así que bueno, en eso estamos. Y antes de empezar, mira, hicimos un recorte muy, la verdad que nos pareció muy simpático. Hubo una presentación de Moyo en el Luna Park y él no se olvidó de Santiago Maldonado, y este es el tema número uno. Vamos a empezar con esto. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Es que tú los que están en el line pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. No. No. No. No. No. Charlie García escribió en el 82, yo, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época, cuando todavía teníamos miedo, y él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no, no, no. Y le decimos no. Ya no. Ya pasó, ya fue. Otra vez la misma historia. No, no, no, no. No se puede. No es así. No es así. No es así porque van a tener el poder para masacrar. Algunos. Seguro. Lo tienen. ¿Y vos crees que esa sangre no los va a manchar? ¿No los va a perseguir? Sí. Yo creo que hay lecciones imperfectas que demuestran que hay cuestiones que no nacieron para ser impunes. El holocausto de los nazis, las dictaduras, las desapariciones en democracia. Así que bueno, y veamos, y en este caso va un mensaje, una botellita, un mensaje dentro de la botella tirada al mar, a mis queridos compañeros, amigos, campesinos, campesinas, Nitaí, que en algún momento consiguen un wifi y pueden engancharse y escuchar. No se olviden que esto siempre es para ustedes. Siempre. Así que bueno, qué bárbaro, ¿no? Y Santiago Maldonado no aparece. Y Santiago Maldonado no aparece. Y sí, le vamos a entrar. Hay varios, tenemos un material muy interesante, una investigación que está haciendo Grania respecto al tema de la participación y las cuestiones que están intentando dejar bajo la alfombra, pero que están saliendo al aire. Y como decíamos a los queridos compañeros campesinos del Paraguay, y para que aprendamos acá en Argentina, porque siempre decimos en Paraguay, Paraguay representa la vanguardia del totalitarismo, donde corre las fronteras de los derechos individuales, y eso es lo que pretenden los regímenes totalitarios que hoy comandan. Campesino fue herido en una manifestación en Canindeyú. Un campesino de la Federación Nacional Campesina, FNC, recibió un disparo en la cabeza y en el abdomen mientras participaba de una manifestación en la colonia San Juan, distrito de Puente Quijá, General Francisco Caballero Álvarez. La víctima fue identificada como Luis Fernando Benítez. ¿Cuánto tenía? 18 años. ¿Por qué decimos que esto es la evolución? Porque en este caso la represión fue llevada a cabo por agentes civiles armados, a las órdenes de los brasileros que detentan las tierras en el norte del Paraguay. Ya directamente ni la policía ni un juzgado. Y tracemos el paralelo con lo que pasa en Formosa, con los baleados, lo que pasa en Esquel, en el Bolsón, con los baleados. Parece que hay como una onda civilizatoria, entre comillas, al estilo exterminio del originario, y no dudan en meterle bala, ¿no? O sea, no solamente empobrecido, sino también meterle bala. Y así estamos. Y la familia de Santiago de Santiago Maldonado, tiene una página que es www.santiagomaldonado.com. www.santiagomaldonado.com. Y vamos a escuchar, para ir introduciéndonos en este tema, el reporte número 1. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. Hace 21 días que falto a mi casa. Hace 21 días que no puedo leer lo que se dice en los medios sobre los mapuches. El 1 de agosto fui a la localidad de Cuyamén para acompañar un reclamo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. Fui para exigir la liberación de Facundo Jones Walla, que está detenido desde junio. Ese día, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta. Los testimonios indican que hubo balas de plomo y de goma. Soraya Maicoño, de la comunidad mapuche, dice que me vieron agarrado a un árbol mientras los gendarmes me decían: "Estás detenido". Otros testigos dicen que me subieron a una camioneta. Después no me vieron más. Yo no sé, no puedo decir nada. No porque sea mentira, sino porque estoy desaparecido. ¡Queremos a Santiago con vida ya! Organismos de derechos humanos reclaman mi aparición con vida. La prensa internacional habla de mí. Las Naciones Unidas piden que se investigue dónde estoy. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Acá, mientras tanto, una ministra dice que no va a permitir la instauración de una república mapuche en medio del país. No entiendo qué tiene que ver. No entiendo nada, en verdad. No hay información oficial sobre mí. El Estado, responsable máximo del cuidado y bienestar de cada uno de los ciudadanos, no me encuentra. Me pregunto si me buscan. Me llamo Santiago Maldonado. Estoy desaparecido. Tengo que aparecer. Y en eso estamos, y a medida que van pasando los tiempos, ya fueron mucho más de 21 días, y Santiago no aparece. Lo que sí aparecen son las mentiras, lo que sí aparecen son las evidencias de que el régimen totalitario cruzó la frontera. Ya no se conforma con inventar falsas manifestaciones anarquistas, pro-anarquistas, donde demostraron que están listos para matar. Donde demostraron que los límites de la justicia no se aplican para la policía de la ciudad. Donde vale todo. Por ahí lo consiguen. Sienten que tienen apoyo para el exterminio. Pero los exterminios no terminan con el último muerto. Empiezan a buscar justicia. Vamos a escuchar el reporte número 2. En paredes, en pizarrones, en afiches. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En redes sociales, en un concierto de la Renga, en la cancha de San Lorenzo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? En remeras, en estados de WhatsApp, en conversaciones esperando el colectivo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En la calle, en casa, en el trabajo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En las listas de asistencia a clase, en la BBC, en medios de Chile, Venezuela, España, Alemania, Estados Unidos, en la remera del Patón Guzmán, en una imagen del Indio Solari. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde mierda está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En hospitales, carteles de publicidad, parada de colectivos, redacciones de diarios, universidades, embajadas, puentes, vidrieras, grafitis, exámenes de escuelas secundarias. En una marcha multitudinaria. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo preguntamos antes, lo preguntamos ahora y lo vamos a seguir preguntando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Los idiotas que piensan que personificando, encarnando en Santiago Maldonado, y para bajarle el precio lo tildan de guerrillero, de estar autodesaparecido, de haberse ofrecido para el sacrificio estilo martirologio a manos de los mapuches, diciendo que la familia es paga por los K, no dudan y no se dan cuenta que cada uno que pregunta está preguntando por sí mismo. Porque Santiago somos todos. Porque si el Estado, comandado por este régimen totalitario, esconde bajo la alfombra esta canallada, no sé, en la Argentina realmente se acabaron los derechos individuales. Realmente ya no es un tema de retroceso teórico, sino de instauración de un régimen totalitario bajo la política del miedo. Y la historia demuestra que este es un pueblo insurrecto. Tal vez no todos, pero como todos los pueblos mansos, cuando el manso dice basta, ya no hay dónde retroceder. Y lo saben, no les van a alcanzar las balas, porque no es un tema de balas, es un tema de dignidad. Hay cuestiones que son imposibles de matar. El ser individual, la dignidad, el respeto por sí mismo, el amor al otro, la solidaridad. No hay balas para eso. La peor canallada que ya pasó en la carne de miles y miles de compatriotas no consiguió matar estos principios.

va a leer en voz alta un documento que apareció de inteligencia de la Policía Federal referida al tema Santiago Maldonado y que después rápidamente, con sello oficial y todo, apareció. Y después rápidamente, después que circuló, salió la Policía Federal a decir, ups, no lo conozco, no sé quién es. Bueno, pero igual vamos a escucharlo porque la verdad que lo que dice es una hipótesis bastante verosímil. Si vemos los últimos hechos, como en el día de hoy, que ya hasta el gobierno nacional está diciendo, y bueno, fueron 7 u 8, que se le fue la mano, nosotros no sabemos, no hay que meter toda la institución, esto no es desaparecer. O sea, ahora ya la discusión desde el gobierno... Corrieron el eje, ahora ya no es si lo desapareció Gendarmería, es si es desaparición forzada o no. O sea que, como decía el gran filósofo argentino Diego Maradona, LTA, la tenés adentro. Bueno, vamos entonces con el reporte número 3. Acá hay 4 o 5 comandantes que saben perfectamente lo que pasó con Santiago Maldonado. Y ellos son parte de un pacto de silencio. Hay uno de ellos que está amenazado. El comandante Méndez del regimiento del Bolsón recibió amenazas. Y si los que lo están amenazando para que no hable. Porque lo que llega desde allá es que este hombre está muy preocupado y quiere hablar. Pero entonces, ¿qué hicieron? Con la excusa de la amenaza, lo pusieron en un cuartel de gendarmería, le separaron la familia y ahí lo tienen contenido al gendarme Méndez. Cuando los testigos a cara descubierta empiezan a decir cosas coincidentes con el informe de inteligencia, es que la propia Procubin dice, ojo, hay un informe, deja trascender, que esto fue lo que pasó allá con los colegas que están en el sur. Dice, ojo, que hay un informe que dice más o menos lo mismo que están diciendo los mapuches. Arranca contando que el comisario mayor Pedro Cajida, que es Dirección General de Intervención Territorial de la Policía Federal, ¿sí?, manda personal de la dependencia, o sea, manda personal de inteligencia, digamos, de la federal, esto, los famosos plumas, los manda al sur. ¿Para qué? Para investigar al movimiento RAM, al movimiento de los mapuches. Efectivamente, el comisario Héctor Pedro Cajida existe. Dice, se dispone la movilización de personal de esta dependencia en comisión y colaboración con carácter preventivo hacia la subdelegación de Policía Federal Argentina en Esquel, cita en la calle Alberti 355 de la mencionada localidad, lugar que nosotros chequeamos, acá lo tienen, también existe. Dice que los policías de la Federal realizaron las averiguaciones pertinentes con móvil sin identificar, o sea, con un auto sin que diga Policía Federal, pero descubren también que hay otras fuerzas de inteligencia investigando a los RAM, o sea, que estaba, además de la Policía Federal, estaba la Gendarmería y estaba seguramente la AFI, todos investigando quiénes eran los RAM. Llegados los últimos días del mes de julio, se toma conocimiento de que había que reforzar la seguridad en la zona aledaña al lugar de descanso del señor presidente de la Nación. O sea que estos policías federales se quedan en la zona. Cosa que también sucedió. Aquí tienen. Macri y descanso en Villa La Angostura. ¿Cuándo fue esto? El fin de semana largo del 17 de agosto. Y cuenta este hombre, cosa que supongo que será fácil de comprobar, que ¿quién estaba ahí ya en ese momento, en ese fin de semana? Pablo Nocetti, el jefe de asesores de Patricia Bullrich, se trasladaba por la zona en un automotor Volkswagen Voyage con custodia personal de la División Custodios Especiales de la Policía Federal Argentina. Pero que Nocetti estaba todo el tiempo con el comandante mayor Diego Valari, ¿sí?, que es el jefe de Chubut, de toda la gendarmería de Chubut, conjuntamente con jefes de los escuadrones 34, 35, 36 y 37, que son los mismos escuadrones que participan luego de la represión del corte de ruta y que se meten en el LOF de Cuyamén, en la Reserva Mapuche. Dice que se toma conocimiento el 31 del 7 de la orden de la superioridad de Gendarmería Nacional de desalojar el corte de la Ruta Nacional 40 y detener a los manifestantes miembros de la comunidad mapuche. Todos están diciendo, los testigos mapuches dicen, que la represión, el momento en el cual lo capturan a Maldonado, es el 1 de agosto. Sin embargo, el informe dice que la represión arranca el 31 de julio, vale decir el día antes. Y ahí hay algo interesante, que es un video que aporta a la familia donde se lo ve a Maldonado. El 31 de agosto, un video aportado por la familia. La familia dice es el 1 de agosto, pero la carátula del video dice 31 de julio. Es este video, acá lo van a ver. Dice, imágenes de archivo 31 del 7 de 2017. Esto es de un canal de Esquel, personal de Gendarmería Nacional, apostado sobre Ruta 40. Y ahí está Santiago Maldonado. Chequeando con fuentes allá, pregunté, dije, ¿hubo dos represiones o están confundidos de días? Y dicen, no, efectivamente, hubo dos ingresos de Gendarmería porque hubo dos cortes de ruta y hay dos videos diferentes. Sigo leyendo. Se toma conocimiento que el día 31 del 7, la orden de la superioridad de Gendarmería era la de desalojo del corte y desalojar y detener a los manifestantes miembros de la comunidad mapuche. No logrando el objetivo final, o sea que era capturar a la mayor cantidad de mapuches posible, porque se les escapan el 31, el personal de Gendarmería Nacional solo consigue la detención de un masculino a orillas del río, el cual es trasladado al escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional, o sea, Esquel, para averiguación de antecedentes penales. Acá hay un dato interesante que también tiene que ver con algo que circuló toda la tarde de hoy. Desde temprano en la tarde empezó a circular que había una llamada de Gendarmería a la Policía Federal para averiguación de antecedentes. ¿Sí? Yo no sabía que la Gendarmería no pudiera averiguar antecedentes. Que decía que la Gendarmería había dicho que había necesitaban identificar a alguien y que necesitaban que la Policía Federal les pasara los datos. Necesitaban identificar a un NN. Como consecuencia de esta detención, dice el supuesto pluma de la Federal, se aguardaba en el cuartel de la Policía Federal Esquel, en ese edificio que yo les mostré, la solicitud de datos e información de paradero del detenido, por medio de la toma de huellas y fichado. Transcurrido el día 31, y acá vuelven a insistir con el 31, esto es lo extraño, transcurrido el día 31 y el día 1 de agosto, nos conformamos, o sea, los federales van al escuadrón 36 de Gendarmería Nacional a fin de obtener información del detenido. Les estoy leyendo textual. Donde el personal de Gendarmería Nacional niega la existencia del NN. Dice, no, acá no hay nadie. Pero ustedes no detuvieron a alguien, no nos dijeron que habiendo detenido, no, acá no hay nadie. Que el personal niega la existencia del NN, pero al realizar las averiguaciones se observa la falta de uno de los móviles del escuadrón 36, un MB Unimog, el cual retorna con fecha 3 de agosto con tres ocupantes uniformados de Gendarmería. Continuando con los trabajos de investigación, dice este supuesto pluma agente de inteligencia de la Federal, se determina que personal de la Gendarmería Nacional propinó una golpiza durante el traslado del detenido que fue sometido a bajas temperaturas, y esto es lo extraño, por eso les digo, la noche del 31 del 7, y esto es lo que a todos nosotros no nos cierra, porque habla del 31 del 7 y no del 1 del 8, cuando los propios testimonios están hablando del 1 del 8. Motivo por el cual, y siguiendo órdenes del jefe del escuadrón 36, ¿sí?, Pablo Badie, que es efectivamente el jefe del escuadrón Esquel, se dispuso del cuerpo sin vida del NN para su traslado y entierro oculto en zonas rurales de Esquel. Si esto es verdad, muchachos, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo, es una vergüenza, es algo que tiene una palabra que lo define, es no. Como empezamos este programa con Moyo, diciendo no puede desaparecer más nadie, porque si este desaparece, desaparecemos todos. Y eso es lo que no se puede hacer. Vamos a escuchar el tema número 3, que dice siguen desapareciendo. Este es el tema de Protestango. Protestango es un espectáculo músico-teatral autogestivo e itinerante. Nace de la necesidad libertaria de expresar las injusticias y las problemáticas sociales. Ellos llevan adelante sus intervenciones con monólogos, rap, beats, efectos vocales, samples mezclados en vivo y las melancolías siempre presentes de las melodías del tango. Vamos con el tema número 3. ¡Subemos fuerza! ¡Movilicemos toda la energía!

tiempos pasados, ¿no? Ahí cobra sentido esta cosmovisión del espacio y tiempo. Ese tiempo que transcurre hacia adelante, espiralado, repitiendo algunos hitos, no de la misma manera, no en el mismo contexto, tal vez no con los mismos personajes, pero sí con el propio nudo del problema. Se presenta otra vez, en un ciclo de 40 años, repetir historias y luchas que se creían superadas. Y para que veamos la profundidad, hay un periodista, Borroni, que está en la 750, en la M750, hizo una larga respuesta a una editorial que había hecho el periodista Leuco en TN o en Canal 13, no sé en cuál de los dos, pero donde realmente hicimos un extracto muy, muy cortito, pero nos parecieron las respuestas que le da, o las reflexiones de Borroni, por lo menos en cuanto a este extracto corto, muy, muy, muy meritorias y muy certeras. Este es el reporte número 5. Señor Alfredo Leuco, escuché atentamente el editorial con el que usted la semana pasada comenzó su programa de televisión y vi cómo una vez más le mintió a los argentinos descaradamente, cómo lo llenó de temor y al mismo tiempo de odio. Se tomó el tiempo de enrostrarnos todas las caras posibles del odio, sin más la suya. Lamentablemente en estos últimos años se ha transformado en una de ellas. 20 minutos dedicó a esta... Escuché una y otra vez para aceptar que estaba escuchando bien y que lo que usted vomitó desde sus entrañas era ni más ni menos que el viejo discurso de la dictadura aggiornado estos tiempos. Usted habló de guerra, de armas, de golpistas, de la necesidad de defender la democracia, de bombas, de instigadores, de células violentas. Lo escuchaba y me preguntaba, ¿qué le motiva diariamente a hacer tanto mal? ¿Por qué se le ha hecho costumbre hablar sin argumentos? ¿Por qué acepta sin pudor repetir lo que otros le ordenan? Busqué sin éxito, en medio de su verborreaje inquisidora, alguna respuesta a la pregunta. En su peligrosa columna dijo: nos han declarado la guerra a todos nosotros, a la mayoría del pueblo argentino que quiere vivir en paz. A esta altura está claro de quién habla cuando habla de nosotros. Usted se anima a hablar de guerra, de armas. ¿A dónde quiere llegar? ¿A qué precipicio nos está empujando? Si a la organización popular que sale a resistir y a defender sus derechos, a quienes quieren manifestar otra idea política, usted la llama declaratoria de guerra. Porque entiendo que no se referirá solamente a los hechos violentos de la marcha de Santiago, porque a esta altura ya está más que claro que fue la misma policía la que tiraba piedras y después detenía. Entonces, ¿cómo llamaría usted a la quita de derechos, a la represión ordenada por el Estado y a la desaparición forzada de personas? ¿La llamaría proceso de reorganización nacional? No contento con ello, continuó y arengó a la justicia y a las fuerzas represivas a encarcelar, enjuiciar y condenar a los que se automarginan del sistema. Y fue por más. Unamos como perlas en un collar siniestro, desde el inicio de este tramo, de este viaje que es el viaje número 116 de América Resiste, quien les habla es Ángel Fernández Yesman. Unámoslo, todo cierra. Y yo creo que se le erra el vizcachazo, porque el problema no son los actores, el problema es el libreto. Porque pueden agarrar y echar a la Bullrich. ¿Y quién te crees que va a venir? ¿Quién te crees que va a venir? Va a venir Nocetti o el papá de Nocetti. Se va Leuco, viene Goebbels. O sea, actores les sobran. Lo que hay que cambiar es el libreto, pero ellos no lo van a cambiar porque están muy seguros de lo que están haciendo. Vamos a escuchar un tema muy lindo también. Esta es una edición que hizo Manu Chao juntando la voz del subcomandante Marcos en algo que nos hace reflexionar y también que manifiesta esta como visión del tiempo circular y hacia adelante. Se llama Para Todos Todo. Es el tema número 5. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de

y siguen creyendo, no es que se va a detener. Y una denuncia tapa la otra, y otra tapa la otra, y otra tapa la otra, y es como así, como una cuestión aleatoria de muy poco tiempo, no se profundiza el tema porque ya viene otra nueva emergencia. Y así estamos, ¿no? Así estamos también con el temita de Ni Una Menos, en signo de pregunta. Esa deuda que tenemos como seres humanos, la violencia sobre el vulnerable, especialmente el abuso sobre la mujer, sobre la vulnerable, sobre la indefensa, y mucho más aún cuando esa persona habita extramuros de las fronteras civilizatorias del consumismo. Ivana Emilce Rosales, de 41 años, fue hallada muerta en su vivienda de Plotier. Sufría de epilepsia como secuela después de que su expareja, Mario Garoglio, intentó asesinarla asfixiándola y golpeándola con piedras en la cabeza. A Mario Garoglio lo condenaron a apenas 5 años de cárcel. Se fugó, nunca lo buscaron, y la causa prescribió sin que cumpliera un solo día de prisión. El caso de Ivana se reflejó en el documental Ella se lo buscó. Y después tenemos otro tema que creo que hasta esta hora, son las 19:20 del día 11 de septiembre del año 2017, aún seguimos sin novedades respecto a la búsqueda de esta niña de 16 años que se llama Viriana Rengazzani. Ella tiene 16 años, como decíamos, desde la localidad bonaerense de Villa Madero. Su familia la busca con desesperación desde hace 4 días. Esa fue la última vez que la vieron y se supone que la obligaron a subir a un automóvil. Es una niña, es una bebé. Anaí, Benítez, Viriana, ya tiene que parar esta cuenta. No sé si esto tiene que ver con un tema de violencia de género o es una simple desaparición por una travesura de la niña, cosa que es muy difícil porque la conmoción y la información está por todos lados. Esperemos que sea esto último, que sea una travesura y que tenga un final distinto, que aparezca, se reencuentre, bueno, y se abrace, se pueda abrazar con todos sus seres queridos. Otro tema más, un policía mató a su pareja de 6 balazos y se suicidó. El tipo Jonathan Ramos, de 34 años, mató a su pareja Carla, de 29 años, y después se metió un tiro. Igualmente, lo hecho está, esa mujer murió y toda su vida quedó trunca en manos de este animal. Vamos a escuchar un temita que viene muy bien a esta altura del día y a esta altura del programa, que se llama No sé qué hacer conmigo, del Cuarteto de Nos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, y

viejito Luis Casale. Él se crió en Mendoza, una familia que tenía una cierta fortuna. Él heredó parte de esa fortuna. Viajó por el mundo, recorrió, investigó, conoció gente. Siempre desde la calidez y siempre desde la apertura de mente para encontrar otras formas. Luisito intuyó temprano de que había otra realidad, que no todo era lo que parece. Y una vez empezó un viaje enamorado por los libros de Carlo Castaneda, y no se quedó con el libro, quiso recorrer esos paisajes y allá fue a buscar a los indios yaquis, esos indios yaquis que viven en una zona sin fronteras, como viven los indios, como viven los originarios, libres en su territorio. Reconocen las fronteras de los ancestros. Y en ese espacio, en ese interciso entre la tierra usurpada por los Estados Unidos de California, del norte de México, de esos lugares donde el Nahual existe, donde el cactus habla, donde las estrellas se tocan. Ahí estuvo Luisito. Y Luisito siguió recorriendo ese camino y volvió a la Argentina. Y aquí se encontró, y es un gran amigo, un gran hermano, de muchos de los loncos de las distintas tribus de la Argentina. Los pueblos originarios siempre lo acogieron como un hermano. Todos los que lo conocimos lo sentimos hermano. Y Luisito encontró un lugar en el mundo que es Capilla del Monte en Córdoba. Y ahí construyó su espacio comunitario, su espacio de encuentro. Y ese espacio de encuentro se llenó de muchos amigos entrañables y amigas. Y charlas infinitas. Y noches maravillosas. Y el vino aflojando las almas. Y ese es Luisito. No vamos a hablar en pasado porque siempre estuvo estando. Y estaba cuando no estaba. Pero siempre presente. Así que bueno, lo conmemoramos con este tema, que es un tema de fusión, que se llama Crónicas de Castas, que viene de México y está hecho por originarios, por aztecas. Bueno, querido hermano, buen viaje. Sé que, o sea, doy por descontado que es un buen viaje. Estás libre, las alas y el infinito no tienen límites. Así que bueno, querido, gran abrazo, mi querido hermano. Y tenemos que volver a esta Argentina desmemoriada, a este trazo de tiempo, a este tiempo que nos quiere demoler, esta democracia ocupada por un régimen totalitario. ocupada la democracia, no hablo de la tierra, ocupada en cuanto a las instituciones, a los logros conseguidos. Y no vamos a renunciar a la memoria. Y existía un campo de concentración, un campo clandestino. Eso era en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina, en Mar del Plata. El predio conocido como la Casa del Faro perteneció a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina de Mar del Plata y funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Vamos a escuchar el reporte número 8. Lo primero que funcionó acá fue el faro, que es de 1890. En 1969 empieza a funcionar lo que se llama, o por lo cual se conoce el predio, que es la ESIM, que sería la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Esta escuela funcionó de 1969 hasta 1993, en el cual se desaloja y es abandonada, lo que significa que en el periodo de la última dictadura acá tenías pibes entre 15 y 16, 18 años estudiando en este predio, acá muy cerquita de donde estaba, donde funcionó el centro clandestino de detención. Tenemos a los centros de detención clandestinos más importantes de la ciudad, que fueron la base naval de Mar del Plata, la comisaría cuarta y la cueva. Este lugar, en tanto centro de detención, fue un lugar pequeño en lo que fue concretamente la base naval. En algún sentido hasta fue un anexo de la base naval. Este lugar era un lugar de reclusión, o sea, el lugar donde mantenían a las personas detenidas. A la práctica sistemática de aislamiento sensorial de los secuestrados había un intento como de sobreexageración. No solo una capucha o una venda, sino algodón, venda y capucha, y música todo el tiempo que se les pasaba en un lugar que está acustizado. Nosotros hablamos de la memoria, pero nosotros rescatamos también acá el recuperar las luchas colectivas, los lazos sociales, ¿no? Tiene que ver con reivindicar eso. No tanto el que este fue un lugar donde fue el destino final de un montón de gente que tenía una historia de vida, de militancia, de lucha, de acción, y eso es lo que queremos recuperar. Y eso es lo que tenemos que sostener y no lo tenemos que perder. No nos tenemos que olvidar. Graciela Caposetti, Guillermo López Torres, eran militantes políticos. En 1974 tuvieron a su primer hijo, Diego, y en 1976 a Gustavo. La pareja fue secuestrada en 1977 en la localidad de Fishertown. La joven estaba embarazada. Aún buscamos a su hija, a su hijo, que debió nacer en cautiverio. Así que bueno, vamos a escuchar un pedacito de Democracy Now y después nos vamos con el tema de Jenny Joplin, me parece. Democracy Now es un sitio alternativo de noticias que está asentado en Estados Unidos, especialmente, digamos, en Manhattan, ubicado específicamente, dirigido por Amy Goodman y un gran equipo de colaboradores, y tienen un capítulo en español que es el que vamos a escuchar, un recorte, y este sería el reporte número... ¡Eso! From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Hurricane Irma, the most powerful Atlantic storm ever recorded. El huracán Irma, la tormenta más poderosa del Atlántico que consta en registros, cayó sobre varias partes del Caribe durante la noche, azotando las islas Turcas y Caicos, desatando el caos en las Bahamas y dirigiéndose finalmente al sur del estado de Florida, el hogar de millones de habitantes. La cifra de muertes registradas por la tormenta se elevó a 18, pero las autoridades advirtieron que esta cifra va a aumentar mientras los rescatistas buscan personas entre los escombros de las islas, donde se han destrozado más del 90% de los edificios. El huracán Irma se debilitó ligeramente al dirigirse hacia el oeste y el viernes pasó de ser una tormenta de categoría 5 a categoría 4, pero sigue siendo extremadamente peligrosa, con vientos de 250 kilómetros por hora. El jueves la tormenta azotó el norte de República Dominicana e inundó partes de Haití durante la noche, pero el ojo del ciclón se alejó del norte de la Española, evitándoles a sus dos países la peor furia del huracán. In South Florida, freeways jammed with cars Thursday and Friday as officials ordered. En el estado de Florida, una gran cantidad de automóviles se desplazaron por las autopistas el jueves y el viernes debido a que las autoridades ordenaron la evacuación de más de 500,000 de personas. Se trata de una de las mayores evacuaciones en la historia de Estados Unidos. Se proyecta que el ojo del ciclón caerá sobre el sur del estado en la madrugada del domingo como una tormenta de categoría 4 y podría desatar marejadas de 3 metros o más. En Miami Beach, que en promedio se encuentra a 0,9 metros sobre el nivel del mar, el alcalde Philip Levine dijo a un periodista local de la cadena de noticias CBS que el huracán Irma era una amenaza existencial. Hank Tester. Hemos hablado con personas de tu ciudad que dicen no nos vamos. Bueno, lamento escuchar eso y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para convencerlos de que se trata de una tormenta muy seria. Es un huracán nuclear. Deben irse de la playa. Deben irse de la playa. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advierte de posibles daños estructurales, incluso a edificios fuertes, con una probable destrucción total de las casas rodantes. Elsewhere, Florida Power and Light said Thursday it's shutting down a paranuclear. Por otra parte, la compañía eléctrica Florida Power and Light declaró el jueves que iba a cerrar dos centrales de energía nuclear antes de la tormenta. La central de doble reactor Turkey Point, que está a 6 metros sobre el nivel del mar, se encuentra justo al sur de Miami en la costa, directamente en la trayectoria prevista del huracán Irma. Más al norte, en la costa atlántica de Florida, se encuentra la central nuclear de doble reactor Saint Lucie. Para evitar catástrofes, ambas centrales deben mantener su nivel de energía constante para asegurar el enfriamiento de las barras de combustible nuclear de sus reactores y de las barras de combustible gastado altamente radiactivas que se encuentran en las piscinas de almacenamiento. Meanwhile, forecasters warned Hurricane Katia could strengthen. Mientras tanto, los meteorólogos advirtieron que el huracán Katia podría fortalecerse en las cálidas aguas del Golfo de México. Esto lo convertiría en un importante huracán antes de tocar tierra en el estado mexicano de Veracruz, al sur de Texas, estado que todavía se encuentra desolado por las grandes inundaciones producidas tras el huracán Harvey hace menos de 2 semanas. Y en el este del Caribe, el huracán José amenaza con llevar fuertes vientos y una marejada sísmica a la isla de Barbuda, donde el martes el huracán Irma dañó el 95% de los edificios de la isla. The unprecedented hurricanes come as a study finds climate change is driving the mass extinction. Los huracanes sin precedentes se presentan al tiempo que un estudio concluyó que el cambio climático está impulsando una extinción masiva de parásitos fundamentales para los ecosistemas naturales, lo que podría contribuir a la sexta extinción en masa del planeta que actualmente está en curso. El informe, publicado en la revista Science Advances, advierte que un tercio de todas las especies de parásitos podrían extinguirse hacia 2070 como consecuencia de la actividad humana. La pérdida de especies de piojos, pulgas y gusanos podría tener efectos profundos en el medio ambiente y podría allanar el camino para que nuevos parásitos colonicen humanos y otros animales con resultados catastróficos para la salud. In Texas, 7 emergency workers are suing the Arkema Chemical Company. En Texas, 7 trabajadores de emergencia presentaron una demanda contra la empresa química Arkema tras haber estado expuestos a productos químicos tóxicos y haber sido hospitalizados luego de la explosión en una fábrica en las afueras de Houston que quedó inundada tras el paso del huracán Harvey. Al menos 2 toneladas de productos químicos volátiles, conocidos como peróxidos orgánicos, se quemaron al fallar los sistemas de enfriamiento de la fábrica. Los abogados afirman que los primeros trabajadores en responder a la emergencia nunca fueron informados sobre los peligros del humo químico resultante, que el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Brock Long, calificó más tarde de increíblemente peligroso. Visite democracynow.org/es para ver el reportaje sobre nuestra gira tóxica por el Petrometro de Houston. En México. The strongest earthquake in a century struck off the west coast early Friday. En México, el terremoto más potente del país en un siglo sacudió la costa oeste en la madrugada del viernes, derribando edificios en los estados empobrecidos de Chiapas y Oaxaca y provocando advertencias de tsunami en toda la costa del Pacífico. El terremoto, de magnitud 8,1, se produjo a una profundidad de solo 69 kilómetros, lo cual lo hace particularmente peligroso. Hubo informes iniciales de al menos 15 muertes, pero se espera que la cifra aumente drásticamente después de que... Gracias, Democracy Now. Dos noticias trascendentes que no se nos pasen de largo. Uno, el peligro que hubo con este huracán que pasó sobre Miami, y las dos usinas nucleares que alimentan a toda la ciudad. Eso pudo haber terminado en un Fukushima, ¿no? En un desastre nuclear. Por eso tanta insistencia de la gente que se fuera. Y después la extinción de los parásitos y los gusanos. Tomémoslo en cuenta. Vamos rumbo a la extinción de muchas especies y tal vez, ¿por qué no? Vaya a saber. Y hoy hay un tema muy lindo, y hay una frase que se usa mucho en Estados Unidos, que ball and chain, porque por esa imagen del preso que estaba con la bola de hierro y la cadena a su tobillo. Este es un tema de Jenny Joplin, es el tema número 8. Y después volvemos para saludarnos y será hasta la próxima. Pero ahora volvemos. Sitting down by me, my window, baby. Oh, kind of looking out at the rain. You know what I mean when it's all around you? Oh, sitting down by me, my window, baby. Oh, looking at the rain. I felt it's got to be the rain. Some grabbed a hold of me, daddy. Felt to me, honey, love. Oh, like a ball of chain. You know what I mean, baby? It's way too heavy now. I said, oh, honey, tell me what. Does everything I always want to hold on to, always want to go and let me. Here you go.